Shakira, ya no vas a grande ni baña tu figura el río, el monte, ni las condes de alegra tu vida el rocío. Ella quiere la ciudad, la del ruido y el gentío. Ya no le importa el bohío, ahora quiere libertad. Ella prefiere emigrar, aunque fuera un extravío. Guajira, ya no vas a grande, ni baña tu figura el río, el monte, ni las condes de alegra tu vida el rocío. Hoy yo vivo en soledad, en constante desafío. Ya no bailo, no me río, ya no tengo a quien cantar. Ya no me importa el trinar, solo quiero el amor mío. Guajira, ya no vas a darte ni baña tu figura el río, el monte, ni las condes de tu alegra tu vida el rocío. Ya no vas a grande, ni baña tu figura el río, el monte, ni las condes de no alegra tu vida el rocío. Guajira, ya no vas a grande, ni baña tu figura el río, el monte, las condes de no alegra tu vida el rocío.